Tu radio, tu música, en tu idioma. Minutos en todo el territorio nacional, sábado 11 de agosto de 2012 en toda la República Argentina y en el mundo. Señores, arranca la segunda edición de Hace que Hace. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a saludar a Juanchi, que está acá al lado mío. Hola, Juanchi. ¿Qué haces, Alberto? ¿Todo bien? Vos sabés que estamos los tres, el grupo de reyes todavía no llegó, no sé si va a venir. ¿Te pidieron algo para volver el sábado pasado? No, la verdad que no pude hablar, pero también siento la misma soledad que estás sintiendo vos después de un aglomeramiento de gente importante en la primera edición de Hace que Hace. Hoy estamos como muy muy solos, ¿no? Sí, no, pero bueno, nos tenemos a nosotros tres. Sí, Andy también. Nos tenemos, sí, vamos a presentarlo a la persona que está en la pecera de la rock, en la pecera de la 103.3, él es Andy Block. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Andy? ¿Bien? Todo bien, ¿ustedes? ¿Sí? ¿Sentís la misma angustia de nosotros? Sí, no, nos dejaron solos, ya está. Sí, es como la novedad ya pasó y sí, ya está. Me siento como cuando se van de tu cumpleaños, viste, que te dejan todos los chisitos tirados. Húmedos encima, en el piso. La cerveza en la alfombra. Me siento usado, Aldo. Te tengo que ser sincero. Vamos a tratar de levantar este ánimo. Recordemos que hoy es sábado. Hoy estamos de nuevo en Hace que Hace, en su segunda edición. Segunda edición. Es impresionante cómo pasa el tiempo y no nos reunimos ni una sola vez en la semana. Vamos a tratar de ver esta semana si nos juntamos por lo menos para hablar un poquito, para ver cómo están sus cosas, mis cosas. Tengo un montón de cosas que contarles. Además, quiero, arrancando esta segunda edición de Hace que Hace, quiero mandar un gran saludo a toda la gente que está en la casa de Juana, que el programa anterior nos dejaron un montón de mensajes en la página, por alguna razón no lo pudimos leer. Un gran saludo para Juana, para Joana, para Juan, para María, para Jano, para Juanita, para Dani, para Mirna, para todos, el afecto desde aquí. ¿Sabes lo que me preguntaron muchos? Como una de las repercusiones que dejó el anterior programa fue ¿qué es Villocampo? Porque por ahí lo mencionamos muchas veces, pero había que detenernos. Me parece que hoy en una comunicación telefónica vamos a dar cuenta un poco de qué se trata Villocampo. Bueno, por lo menos ahora sí tenemos alguna visita acá en la radio, ya nos sentimos un poquito más acompañados. Sí, y está sonando. Está sonando el teléfono. Muy bien, acá nos saludan, nos traen flores, muchas gracias, muchas gracias. Nos traen muchas flores, no le esperaba estas flores. Bueno, yo tampoco, la verdad que no. Los bombones tampoco. Muy romántico, es muy romántico todo. Los bombones tampoco lo esperaba. Vamos. Bueno, nos están llenando de obsequios. Esto sí lo esperaba. Yo les quiero decir una cosa. A ver, no nos llenen con lo material. Llénenos de sentimientos. De sentimientos, de emociones. Espero que como no hay nadie acá en el piso, nos estén de escuchando por lo menos. De vivencias, sí. De anécdotas, de risas y quizás llantos. Que me mataste con eso. Vamos, Juanchi, ¿qué te parece si vamos dando comienzo al arranque de la segunda edición de Hace que Hace? Señores, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Hace que Hace, aquí, en La Rock. We'll be right back. ¿Vos te sentías solos? Sí. Solos. Bueno, la producción te ha preparado una sorpresa. A ver. Porque no, esto no estaba. Vino Julián Weich. No. A ver, vamos a ver si podemos enganchar. A ver si reconoces esta voz. Hola, ¿quién está en línea? Hola. ¿Sí? Hola. No digas tu nombre, vamos a ver que, a ver si Albert adivina quién sos. ¿Sí, puede ser? Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? No. Sí, sí, estás al aire. ¿Estoy al aire? Sí, ¿lo puedes saludar a Albert? La tía de Alberto. La tía de Albert. ¿Cómo? Aplauso, por favor. Sí. Tu tía, Albert. Hola, tía, ¿cómo estás? Hola, estoy escuchando tu radio, muy lindo el programa. Gracias, tía, gracias. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Todo bien? Estamos escuchando con Rocío y Juan. Un saludo para Juan Adolfo, para Rocío y para vos, Cato, un gran abrazo. Bueno, mil gracias por mandar entonces por la radio, un saludo. Sí, sí, vos sabés que el programa pasado no sé qué pasó y no pudimos ver los mensajes, Cata, pero le mando un abrazo inmenso a vos, a Juan Adolfo, a Rocío y a todos, a Lila también seguramente que está por ahí, a todos los que están ahí escuchando la radio desde Las Toscas, provincia de Santa Fe. Luca. Bueno, se le han dado, ellos están escuchando la radio, Cata, así que te están escuchando y sé que te están mandando saludos y un abrazo. Chao. Bueno, Cata, gracias por llamar, te mando un abrazo fuerte. Chao, Cata, gracias. Veo tus lágrimas, Álvaro. Sí, se voy a tener que parar un cachito, dale para adelante vos, contá un poco, dale la línea de contacto de, a la de Las Toscas, de Las Toscas, Albert. De Las Toscas, sí, Santa Fe. Mi tía Cata, de Las Toscas, Santa Fe. Para mí fue todo un acting esto, fue todo planeado. Que primero este vacío que comentamos todo, la producción te lo preparó. Gracias, de corazón. ¿Se escucha ahí el corazón? Gracias. Queremos comentarle que ya llegó nuestro invitado, ¿sí? Trajo un ágape por el día del periodista atrasado. Ya llegó nuestro invitado, digamos, un amigo de la casa. Después vamos a anunciar quién es. Vamos a pasar las vías de contacto, Albert, por favor. Bien, celular 03487 1558 6627. Mensajes al 03487 1554 6496. Teléfono de línea es 03487 4371 86. El mail del programa hacequehace@live.com y la página de Facebook www.facebook.com/HCQHC. Prestar atención a las letras www.facebook.com/HCQHC. Ahí en este momento podés dejarnos todos los mensajes que quieras, podés comentarnos lo que quieras, podés mandar saludos a quien quieras, podés quemar a quien quieras, también llamanos, salí al aire, saludá a quien quieras. Todo lo que puedas, quieras y tengas ganas de hacer, lo vas a poder hacer hoy, en esta noche de sábado, acá en Hace que Hace, en La Rock. ¿Dónde más? Tenemos otra llamada. Otra sorpresa. Sí. Vamos. Me parece que es internacional. Hola. Germán, ¿estás? Apenas escucho. Germán, ¿me escuchás ahí? Sí, muy poco, pero dale. ¿De dónde estás hablando? ¿Cómo? ¿De dónde me estás hablando? De casa, acabo de llegar, salí. ¿Pero dónde vivís? La Córdoba. ¿Cómo? Bueno, para pasarle en claro a la gente, estamos hablando con un amigo de que está viviendo en Alemania. Un corresponsal. Juan, no digas nombre, déjate saber. No digo nombre, un amigo. Claro. ¿Todo bien? Germán, ¿estás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por llamar. Sí, un poco cansado, son las 4:30 de la mañana. 3:20 de la mañana. ¿Qué estás viendo ahora por tu ventana? ¿De dónde venís? Por mi ventana no mucho, porque está re oscuro. Son las, como te digo, 3:20 de la mañana. Hace calor, me imagino. Sí, no sé, 20 y pico de grados. Bueno, vamos a... Luego. Vamos a arreglar para llamarte nosotros, ¿sí? Aunque sea por Skype o algo, para llamarte, ¿te parece? ¿Ahora? No, ahora no, lo dejamos para otra emisión, ¿te parece? Bueno, listo. Sí, y que no se sientan solos, que hay gente que los sigue a todas partes. Bueno, a pesar del horario, de la distancia. Bueno, saludos a Betito. Y al señor Block también. Sí, a Albert. Muchas gracias. Albert, gracias, Germán. El agradecimiento inmenso por haberte comunicado a esta hora allá en Alemania y por tirarnos toda la buena onda. Dale, gracias. Un abrazo. Beso, Germán. Bueno, arrancamos muy todo bien. Sorpresa. Muy sí, bien. Y todo sorpresa. Las podcast y Alemania. ¿Cuánto va? ¿10 minutos de programa? Él está viendo en Hamburgo. Sí, está viendo en Hamburgo. Es un amigo de nosotros que también se fue. Y bueno, y también el invitado, sin quererlo, va a ir por ese lado también. Nos va a contar su experiencia. También a lo que se está dedicando ahora. Es un gran artista de aquí, de la zona y del mundo, podría decir. Podríamos decir. ¿No? Y nosotros vamos a explorar dentro de su experiencia en el mundo. Por eso por ahí, no lo vamos a presentar todavía, pero quisiera que por ahí salude a la gente, pero en algún idioma en el que estés acostumbrado en este último tiempo a utilizarlo. ¿Se podría hacer eso? Buenas noches. Bonsoir. Este es el invitado que vamos a tener hoy en el piso. Si se habrán dado cuenta, francés, así que él estuvo viviendo mucho tiempo en Francia. Te voy a pedir por favor que traduzcas, en caso de que a él se le escape algún concepto. Lo que dijo el invitado es: muy buenas noches a todos, estoy muy contento de estar aquí en Hace Que Hace y gracias por invitarme. Muy bien, me parece muy bien. Vamos, si te parece, también a saludar a un amigo de la casa. Son todos amigos en realidad. La verdad que tenemos la suerte de que amigos que se dedican al arte, al deporte, sacarlos, que nos comenten su presente, que también un poco todo su recorrido. Y bueno, podemos saludarlo. A ver, vamos a enganchar a otra comunicación telefónica. A ver, Antonio, ¿me escuchás ahí? Hola, Juanchi, buenas noches. Sí, te escucho, perfecto. Estamos hablando con Antonio Pastorino. Un aplauso, por favor. Un tenista grosso. Ah, Antonio, aparte, es mi primo. Lo tengo que... Claro, no, también. Antonio, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, macho, muy bien, por suerte. ¿Estás escuchando el programa? Sí, estaba escuchando el programa. ¿Hasta ahora qué te parece? ¿Hasta ahora qué me parece? Sí. Todavía estoy viendo si me van a entretener. Está muy bien, estamos en periodo de prueba. Estás teniendo mucha presión. ¿Es el segundo programa? Es el segundo programa, la verdad es el segundo programa. Estamos todavía con los nervios. Te comento que el primer programa vinieron muchos amigos, qué sé yo, trajeron algo para comer, para picar. Ahora estamos los tres solos, con el invitado. Espero que no siga así, pero bueno. ¿Cómo andas, Antonio? Bien, muy bien. Acá recién terminé de comer en familia. ¿Cómo? Saludos a la familia Pastorino, a la familia Giglione también. ¿Cómo te puedo presentar para toda aquella gente que por ahí los más jóvenes que no te conocen? ¿Cómo te puedo presentar? ¿Qué decís? Como una persona más, no me considero una persona más como cualquier otra, no, nada más que eso. Tuviste la suerte de practicar uno de los deportes. Que yo, a mí por lo menos me gusta mucho verlo, no tengo la habilidad para predicarlo. Pero ¿tuviste alguna posibilidad de jugar otro deporte? ¿Te hubiese gustado jugar otro deporte que no sea que no sea el tenis en su momento, en la adolescencia, en el club? No, va, una sola vez de chiquito fui a fútbol un solo día y después no fui más. Fue un día y no me interesó. O sea, me gusta jugar al fútbol, pero no una sola vez, y después empecé a jugar al tenis y me gustó, y bueno, y ahí sí empecé a dedicarle muchas horas, pero de chico, más por pasión que por otra cosa. ¿Cuánto tiempo ya lleva de profesional? Me surgió practicar otro deporte en ningún momento de... Te diría que en mi vida nunca me surgió, excepto en tenis. Che, Antonio, te pregunta, ¿cuánto tiempo llevas de profesional? Y desde los 18 al 17, te diría. Uh-huh. Pero eso, uno cuando llega profesional a los 17, 18 años, igual tiene 6, 7 años que en junior, que más o menos te vas puliendo un poquito. Pero que en realidad es el profesionalismo, por más que haya muchas diferencias entre un junior y un profesional, ya empezás a viajar, a entrenar muchas horas, a resignar cosas, a dedicarle mucho tiempo, a planificar, ya empezás a ordenarte con suplementos, con entrenadores, con un montón de cosas que ya no te dejan pensar en muchas cosas que no sea esa actividad. Bueno, está... La verdad que es re interesante, no sabemos cómo, por dónde empezar en toda tu carrera. ¿Algo, vos tenés alguna pregunta para Antonio? Sí, bueno, primero buenas noches, Antonio, un placer saludarte. Sé que formaste parte de la generación dorada del tenis del país, después de Guillermo Vilas y de toda esa tanda, ¿no? Por eso, lo que por ahí a mí me gustaría, Antonio, no sé si tenés alguna anécdota para contarnos de que te haya pasado en algún torneo con los compañeros que... con tus compañeros, con el Mago Coria... Sí, con la delegación argentina, ¿no? Con toda esa legión que por lo menos compartieron en juveniles. ¿Te acordás de alguna graciosa o algo que siempre te acuerdes en lo privado? A ver, dejame pensar un poquito. O alguna con David, por ahí te queremos preguntar, ¿es verdad? Uno desde afuera escucha comentarios, ¿viste? ¿Es cierto que David Nalbandián es tan vago como dicen y se aprovecha de sus dotes de tenista, de su don, digamos, como tenista? ¿Cómo me puedes repetir la pregunta? Si es cierto que David Nalbandián es como es un tenista grosso, pero que quizás no le puso todo el esfuerzo que le debería haber puesto al entrenamiento y esas cosas. Quería preguntarte si vos compartiste con él si eso es verdad, o David es un tipo que tiene una disciplina estricta para el entrenamiento, un tipo estricto para el juego y todo eso. No, yo creo, yo lo que viví de joven con él, siempre laburó bien, siempre entrenó bien, siempre dedicó muchas horas, siempre fue serio. Después por ahí en algún momento de su carrera él, no sé, pudo haber conformarse un poquito más o un poquito menos en algún momento de su carrera, aspirar a más o aspirar a menos. Después son decisiones más personales, lo que te va llevando y en donde vos estás parado en ese momento. Pero desde chico él siempre entrenó mucho, siempre fue serio, o sea, no fue... Fue muy famoso y jugó muy bien y bueno, por ahí se lo vinculan con cosas extra tenísticas, pero no creo que eso le saque a él el prestigio. Quería conocer, no dio todo lo que tenía que dar. Yo creo que el Cidio, creo que se ha dado todo en algún momento, por ahí él habrá decidido o no, eso no lo sé, entrenar más o menos, o relajarse un poco más, un poco menos, o disfrutar más, entrenar un poco menos. Pero bueno, eso es a lo que cada jugador por ahí en el momento de su carrera se conforma o no con el lugar donde está parado. El deportista eso es muy normal, o sea, por ahí uno tiene aspiraciones y llega a un lugar donde después está conforme y se relaja y por ahí no aspira más. A veces te estanca, pero bueno, son cosas. Pero igualmente, yo creo que para allá donde llegó hizo muchos esfuerzos. Creo que la gente solo tendría que saber y saber valorar. No, la verdad que David, no, no, nos hizo muy alegres, fue uno de los que le ganó a Roger Federer, imagínate la alegría que teníamos todos por ahí. La intención, Antonio, era conocer un poquito de la intimidad, de las concentraciones, de la legión, de las concentraciones con tus compañeros, si había alguno que era más jodón que otro, si había alguno que era muy, muy disciplinado, alguna anécdota de esa vivencia que tuviste vos. No, te digo la verdad, por ejemplo con Guillermo, con Damián, que tuve muchos años, siempre tuvimos una buena relación, pero siempre fuimos por lo menos tres personas muy bastante serias, o sea, por ahí con otros jugadores, por ahí tengo otras anécdotas un poco más graciosas, pero cuando viajás de chico a los 14, 6 años, realmente es todo muy, muy estructurado, tenés gente grande a cargo, viste, no podés hacer muchas, no podés salirte mucho de lo que es de la regla de juego, digamos. Sí, Antonio, quería consultarte, así también le informábamos, le comunicamos a todos los salateños, ¿cómo, bueno, sobre tu presente, sobre algún proyecto que quieras comentar? ¿Te vamos a tener un poco más acá en la ciudad, puede ser? Sí, por, seguramente ahora a principio de año arranco acá en Zárate un proyecto con unas canchas de tenis que estoy armando. También va, probablemente esté con otro entrenador, la Madalena Patriarca, que es mi socio, que está ahora viajando con los jugadores. Así que sí, tratando de armar algo acá, en Zárate, y bueno, ojalá que podamos armar algo lindo y que haya muchos chicos. Realmente me gustaría que se acerquen muchos chicos jóvenes, así se pueda armar un buen proyecto y a los que trae uno los ve con más talento poder dedicarle más tiempo, y a los otros también que haga una actividad social y que estén en un club haciendo una vida sana y rodeados de gente que tenga ganas de involucrarse un poco con el deporte y con la vida social del club. Ah, está buenísimo. Bueno, contá con nosotros para lo que para cualquier tipo de difusión o lo que quieras. Obviamente, una vez que esté ya el proyecto bien en marcha o que se esté por inaugurar, te vamos a volver a llamar o te vamos a invitar aquí al piso y bueno, y lo vamos a difundir, ¿cómo no? ¿No, Albert? Por supuesto. Contá con nosotros, Antonio, y desde ya el agradecimiento por habernos dado tu tiempo y compartir tus palabras con nosotros, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero. Lo voy a seguir y bueno, ojalá que hablen un poquito de tenis todos los sábados y haya un poquito de información también sobre el tenis argentino, que creo que hace años que pasa un buen momento y eso está bueno. Bueno, quizás, si te animás, podemos tenerte de columnista, invitado, quizás una vez cada 15 días por mes, y que vos mismo lo cuentes al estilo salatino, ¿no? Que nos cuentes un poco sobre tenis. Sí, no, la verdad que no tendría ningún problema de enganchar los días que puedo y bueno, justo las semanas que estoy, este duro también tengo que viajar a veces, entonces a veces estoy, a veces no estoy, pero cuando estoy me encantaría hablar de tenis o invitar a gente que también pueda hablar de tenis, para mí es un placer. Entonces, dale, buenísimo. Lo que hago, lo que me gusta, es lo que hice toda mi vida y me encantaría. Bueno, Antonio, saludos a Cele, saludos a toda la familia y estamos en contacto. Esperemos que te guste el programa. Ahora nos metiste mucha presión. Y más ahora que. No, hay dale tiempo, que el tiempo es fundamental en lo que uno hace. Dale, dale. Bueno, Antonio. Hay que estar muchas horas. Sí. Es cierto. Estamos en eso. Estamos en el segundo game nosotros. Eso, hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo. Un beso corto, muchas derrotas. Sí, bueno, está bien. Andy, ¿lo querés saludar, Antonio? Bueno, saludos, Antonio, y aprovecho a felicitarlo por la familia y bueno, gracias por haber estado en nuestro segundo programa. Bien, saludos a los Messi, a Celia y a toda la familia. Un abrazo grande. Juan, sí. Gracias. Que tengan una buena noche. Dale, igualmente, nos vemos. Hasta luego. Bueno, ¿cómo arrancamos, Álvaro? ¿Qué te parece? Arrancamos fantástico. Antonio Pastorino pasaba comentándonos un poco acerca del tenis aquí en la CTAC. La verdad es que sí, aparte es mi primo. Es el doble. Por eso también es un gran. No cualquiera es primo. No cualquiera, no cualquiera. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos a la sección de milonguita obligada. ¿Qué te parece, Juanchi? Está bien, dale. ¿Eh? Me parece muy bien. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Te agarraron muchas ganas de hacer eso? Me encantaría. Vamos. Me encantaría. Para milonguita obligada del día de hoy, vamos a traer a una banda de la vecina ciudad de Rosario, Cielo Raso. Una banda que anda muy bien. A mí particularmente me gusta mucho. Y vamos a escuchar un tema que lleva como título ¿Quién baja la pala? Cuando escuchas este tema, hay dos dichos que se te quedan un poquito pegados como para seguir cantando la canción. Uno es la careta pesa. Y el otro es preciosa, no sé dónde puedo llevarte. Que un programa de radio, una ceremonia. Qué bella cosa, la jornada del sol, sección milonguita obligada aquí en Hace que Hace. Lo que pasaba era cielo raso haciendo quien baja la pala. Estamos en el segundo móvil. Yo estoy muy disperso porque la verdad que es un momento emotivo. El invitado que tenemos hoy es muy amigo del que va a salir y tengo miedo que... Pues es una noche emotiva. La verdad que con la lluvia y todo da para estos placebos para el alma. A lo Franco Bañato. Vamos a disfrutar de esta conversación. A ver, Diego Carrizo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, Juan Chifí, acá escuchándolo desde la distancia. Escucho que están medio románticos, parece, por la noche, sí, no sé qué quieren que llueva, no sé qué están esperando. Sí, Diego, comentanos desde qué país nos estás saludando. Estoy en directo, desde acá, desde la ciudad de Sarte, precisamente. Muy bien, aplauso, por favor, también, aplauso, gracias. Pues no podíamos meter todos móviles internacionales la segunda noche. No estoy internacional, estoy bien local, más que nada. Acá trabajando en mi negocio, atendiendo a la gente, así que bueno, les invito a ustedes a que vengan cuando quieran, a Tacua, a comer y a escuchar buena música, por supuesto. Vale, antes de hablar un ratito del negocio, hay alguien que te quiere saludar, a ver si le conoces la voz, Diego. A ver. Diego Oscar, ¿cómo te va? ¿Quién es esto? ¿Algún dato más que no lo caso bien? Bueno, contá cómo se conocieron. A ver, la primera imagen que... Sí, yo sé, lo conozco. Hernán Carta es el que está hablando ahí, ¿no? Muy bien. Diego, te has ganado una consumición gratis en Tacuba. Ah, bueno, buenísimo. ¿Dónde queda Tacuba? Consumiciones gratis para todos. Contanos... Diego, ¿qué hay de menú para hoy? La gente que todavía son 11 menos cuarto no comió, contanos qué puede llegar a probar en Tacuba. Dale, hay unos lomos al verdeo o a la mostaza, acompañados con unas papas, bondiola con verduras salteadas y batatas fritas, hay pastas también, canelones, ravioles, sorrentinos, y los tacos que me dio mi amigo Hernán. Le di para probar y me parece que le gustaron mucho, así que bueno, son como levantadores, vienen con una salsa picante que es como, pues, te da ganas de salir. Doy fe, ayer Diego me invitó a comer y la verdad que los tacos son espectaculares, se los recomiendo a la gente que está escuchando. Así que, bueno, Tacuba es un muy buen lugar para ir a comer entre amigos. ¿Dónde queda Tacuba, Diego? Tacuba queda en Rómulo Noya, esquina Moreno, Rómulo Noya 1098. Justo en la esquina. Bien. Así que bueno, los espero a todos cuando quieran. Bueno. Estar por ahí, bueno, ustedes más que son invitados, ¿no? Clientes de la casa, aparte, Juancho. Justo un tema que vamos a escuchar hoy. Sí. Diego, te vas a acordar. Fuimos a ver esa banda juntos. En el año 95. Vos que tenés muy buena memoria, tenés que acordarte, Diego. Sí, a ver si te digo, Ronnie. No digas nada todavía. No es esa tampoco, Diego. No digas nada, pero bueno, es una banda que fuimos a ver juntos. Que después nos fuimos a Mendoza. Sí, pero ¿la puedo decir o tengo que...? No. ¿Ah? ¿Yo puedo aportar otro dato? Fue un viaje así de... Sí, dale, sí. ¿Puedo aportar otro dato? Otro dato, casi una infidencia, perdón, Diego. Sí. Espero que me des la autorización. A mí me contaron que con este tema, vos solo en tu casa, haciendo pogo, puede ser que te rompiste... La frente, ahí, sí. Pero es con otra banda que fuimos a ver con el Chivo, ¿no? Fuimos a ver una de más chicos que fue con la que después recordando... Nos fuimos de luna de miel a Mendoza, ¿te acordás? Sí, me rompí la cabeza alzando contra un marco de la puerta. ¿No? Perdón. Siento mucho la música. Claro, es cierto, fue con otra banda. Yo tengo confundida las dos bandas. Bueno, Diego, invitamos a todos a que vayan a Tacuba. Los que ya comieron pueden ir a tomar una cerveza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo, digamos, más o menos tenés? No hay límite de horario. Más gusta que la gente venga, se sienta cómoda y se quede hasta la hora que quiera, charlando, pasando bien, escuchando buena música. Así que son todos bienvenidos. Buenísimo. Esa es la onda de Tacuba, en realidad. Dale. Bueno, Diego. Nos vemos, Pancho. Un abrazo muy grande. Acá la pared te saluda, Hernán. Chao, Carrillo. Chao, nos vemos, chicos. Un saludo para todos. Dale, un abrazo. Saludos. Pasando buena música y divirtiendo a la gente, que está muy bueno. Dale, listo, Diego. Un abrazo grande. Nos vemos. Saludos, chao. Bueno, todo está abierta la invitación a Tacuba, entonces. Rómulo Noya y Moreno. Rómulo Noya, esquina Moreno. Rómulo Noya, esquina Moreno. tacos, hay un montón de cosas para... Bueno, acá vos fuiste, vos sí, sos habitué. No, hacía muchísimo tiempo que no iba. Es acciones ahí me dijo. No. Y justamente ayer pasé y Diego me invitó a comer unos tacos muy buenos. Pero bueno, hay de todo para comer, muy buena música, ambientación, atención. Así que muy recomendable para la gente de Zárate para la noche. Bueno, yo creo que ya el invitado del piso ya está prácticamente adaptado al hace que hace del día de hoy, así que lo vamos a presentar. ¿Qué te parece, Andy? ¿Lo presentás vos? No, te dejo vos. Él es Hernán Cartas, un amigo de la casa. Nos va a estar contando algo de su experiencia por Francia y por el mundo, ¿no, Hernán? Sí, en realidad yo vine porque Juan Andrés me dijo que había ensayo con la banda. Era para volver. Estoy esperando que venga el Queta y Nacho Caizón. Así que en cualquier momento, yo creo que van a... Vine porque vi un aviso en el diario que estaban buscando un cantante y bueno. Y bueno. Por eso vine. Perfecto, vine por el aviso. Bueno, el Queta, lo espero al Queta con la batería que me dijeron que iba a venir. Ensayo no hay. Me parece que Juanchi te mintió. La idea era invitarte y compartir con vos tu experiencia. En Francia, ¿no? Anduviste por Francia, Hernán, por Lyon. ¿Cuánto tiempo estuviste por ahí? Y ahí llegué, fue la última parte, digamos, de mi estadía afuera. Estuve como 3 años en Lyon. Perdóname, ¿tu estadía afuera? ¿De cuánto tiempo estamos fuera hablando? Fuera de Zárate, como 9 años. 8 años y pico. ¿Y arrancó? En San Martín de los Andes. Estuve en San Martín de los Andes unos 4 años más o menos. Y bueno, de ahí me fui del país. ¿A dónde? ¿Fuiste de San Martín? Me fui a una isla. A una isla que se llama San Bart. Que queda en el Caribe. Justo al lado de una isla más conocida que se llama San Martín. Una isla chiquitita de 25 kilómetros cuadrados donde... Ahora, vamos a arrancar. Sí. Hernán en Zárate, de repente dice, me voy a San Martín de los Andes. ¿Cómo fue la decisión esa para irte de Zárate y para irte a San Martín de los Andes? ¿Tenías alguien allá, conocido? Yo siempre quise viajar, siempre. Y me acuerdo que cuando cumplí 21 años, mi primer viaje siempre era irme a Europa, a Londres, me quería ir. Y conocí en Buenos Aires, que estaba estudiando, un amigo norteamericano que me invitó a ir a Nueva York. Así que bueno, me invitó a la casa y me fui 3 meses a Nueva York. Y ese, digamos, fue mi primer... Ahí le tomé el gustito a la cosa, ¿no? Claro, como para salir de mochilero. Juanchi levanta la mano. ¡Saludos! Hay saludos que después lo vamos a mencionar por Facebook. Pero quiero... Una llamada también, pero ahora que Hernán mencionó lo de Nueva York, claro. Estaba buenísimo una anécdota que tuvo con un recital, que ahora lo va a contar, que fue algo histórico estar ahí, y él no, por favor quiero que lo comparta, porque me pensé que nunca hablamos del tema, vimos las fotos, o me contó así por arriba, pero nunca lo escuché de su boca en este ámbito, estaría bueno compartirlo con toda la audiencia de Hace Que Hace. Pero Albert, hoy es un día muy especial, ¿sí? La producción te ha preparado cosas muy emotivas, espero que no llores, y tenemos una comunicación telefónica, a ver si conoces esta voz. Luis Salas, ¿me está escuchando? Sí, ¿cómo te va, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué decir? Luis, ¿de dónde me estás hablando? De la ciudad de Villocampo, el norte de Santa Fe. Muy bien, un aplauso para Villocampo nuevamente. Luis, vos sabés que antes que darle la palabra a Albert, vos sabés que mucha gente, a raíz de que mencionamos a Villocampo en el programa anterior, nos pregunta, ¿qué es Villocampo? ¿Vos podés describir para todos los oyentes qué es Villocampo? ¿Qué es Villocampo? Yo vine en el año 78 cuando ya estaban muy difíciles las cosas, en el 76, 77. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Luis. Y bueno, creo que lo mejor que hice en mi vida es venirme para acá, para el interior, cualquier parte del país, el interior. Yo te describo, yo por ejemplo estoy en mi casa, en mis espaldas, a pocos kilómetros está el Paraná, en estos momentos debe haber alguna campanilla o alguna algún llamado a algún surubí de algún pescador. A mi norte tengo la parte, todo lo que es cañaveral, donde puedes sacar de algún estero algunos patos, puedes cazar guasunchos, y más al norte tenés Resistencia. Al sur hay un hermoso celaje que se está levantando del lado de Santiago del Estero y que creo que llega tormenta mañana. Y al oeste te estoy hablando, y al sur lo tengo a ustedes, las personas urbanas. Ya cierran la puerta a esta hora, me imagino que todos los hogares deben estar con la puerta cerrada, con el candadito, con la... gracias a Dios, vine para acá y tengo el portón abierto, tengo la bicicleta afuera, tengo el coche sin llave, la gente está con los chicos paseando por la plaza. Es otra vida, que existe en Argentina todavía. Seguro. Estoy poniendo triste, la verdad que me dan ganas que vine para allá. Sí, sí, guarda que Hernán se va, ¿eh? Yo me voy, mirá que tengo la valijita siempre preparada. Entra todo en una valija y se va. Sí, quiero, sí, perdón, yo quiero saludar a mi papá. ¿Qué haces, papi? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Albert? Bien, todo bien acá. Contentísimo de estar hablando con vos. Sí, estaba escuchando a Juancho de fondo que verdaderamente la gente que trajiste, ojalá Dios te dio una bendición de rodearte de buena gente. Juventud sana, tanto Juancho como el gringo, Lozada, Farane, todas las mujeres que lo acompañan, la fotógrafa. Todo este grupo humano que trajiste de ahí de Zárate, vale oro. Gracias, papi. En realidad nos hicimos amigos de Albert para ir a Villocampo, pues estamos preparando un consorcio, no sé si tendrías un country en Villocampo, estamos tratando de juntar plata y comprar allá un par de hectáreas y bueno, y hacer un emprendimiento urbanístico. Bien, ¿hola? Sí. Sí, no, todo es posible. Lo que pasa es que a veces la vida te lleva a un ritmo que... Viste como yo a veces digo, la vida mínimo de tiempo es un instante en el tiempo. Y vos tenés un metro, compararlo con un metro. En 10 centímetros aprendés a hablar y aprendés a escribir. A los 20 aprendés a multiplicar, a dividir. A los 30 centímetros te enamoraste, te lleva a ubicarte a los 40. Y a los 60, cuando tenés todo realizado, entras en un techo de paja o entras en un quincho, así, esto es vida. Ahora yo pregunto, ¿para qué construimos tanto? ¿Para qué tanto cerámico, tanto cemento, tantos pisos, tantos cero kilómetros? Y después terminamos entrando en un rancho y en un quincho y vemos la paja y decimos, ¡ah, Dios, esto es vida! Sí. Papi, vos sabés que acá prácticamente toda la gente que está en la radio está sentando como asintiendo con la cabeza las palabras tuyas. Yo no quiero emocionarme, no pensé que no. Me iba a emocionar porque hablamos siempre por teléfono y no me emociono, pero la verdad que me emociona escucharte por acá. Te mando un fuerte abrazo y tengo ganas de seguir conversando con vos hasta que termine el programa, hasta la medianoche. Bueno, loco lindo, acordate que se hace que hace, lo empezaste también una vez cuando eras joven acá en el 90, y hace que hace te dio tu primer hijo y una maravillosa mujer. Saludos para todos. Sí, esperemos, capaz que se repite la historia, no sé, yo, ¿otra vez, Álvaro? ¿Otro hijo, otra mujer? No. Con lo que tengo estoy re contento. Está bien. Papi, ahora quisiera yo quiero transportarme a Villocampo, papi. Llévame hasta este sábado a la noche en Villocampo. ¿Qué temperatura hace en este momento? ¿Cómo está la noche? ¿Qué están haciendo? Bueno, mirá, en este momento está haciendo alrededor de 28 grados, 30 grados. Se está levantando del oeste una posible tormenta que puede llegar a la madrugada. La juventud está dando vuelta por la avenida, ida y vuelta, viste, los que tienen cochecitos lindos para variar a sus chicas. Los más adaptados están en su casa preparando un asadito y están en eso. Y los más atrevidos están en el camping esperando que le llegue el viento, que ya debe estar picado el Paraná para los pescadores que ya aparecieron toda esta tarde. Papi, ¿qué más te puedo contar? Ahora, la semana que viene, me parece que se viene la pesca del surubí en Paso de la Patria. ¿Sabés si va gente de ahí de Villocampo para allá? ¿Vos te notaste? Mira, en Paso de la Patria, sí, la fiesta nacional del Dorado. Ah, del Dorado, perdón. Dorado. Y después tenés la de Reconquista, que es la del surubí. La de, esta vez me voy a saltear la de Paso de la Patria, por motivo de la operación de tu mamá. Ah, sí. Y después, mañana a la mañana para los... ¿Viste que vos sos medio loquito? Y yo también, o sea, vos salís a mí. Sí, sí. No, mañana, por suerte. A la mañana temprano, eso es una conjugación linda del ser humano, porque vos ves a los trasnochados que salen de los boliches metálicos y no sé qué, las mujeres con los zapatos en la mano y los varones a la, amaneciendo en la YPF, y a los náufragos que se van con su caña de pescar y su camioneta y su lancha enganchada. Mañana se lo va a salpicar con una mesa, con una misa grande para todos los niños de la zona rural y el pueblo, todo. O sea que mañana va a ser un hermoso día para aquellos que nos gusta mirar más allá de las cosas prácticas. Espectacular, espectacular. Me gustaría estar mañana ahí en Villocampo viviendo la transición, es verdad. Vos en la YPF te podés cruzar con un grupo de chicas y chicos recién salidos del boliche y un grupo de pescadores buscando algo, cargando combustible a la nafta para ir a pescar. Y digamos, unos que se van y otros que salen. Yo, Luis, por ahí Hernán que, y Andy, que son de aquí de Zárate, es como que me lleva al Zárate hace 30 años atrás, ¿no? A ese Zárate sin reja, nada que ver con el Zárate de hoy. A los pescadores, a la gente que sale tranquila, los chicos que están jugando en la vereda, ¿no? ¿Qué cantidad? Una pregunta. Sí, por favor, acá el invitado. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Qué cantidad de habitantes hay en Villocampo? Y con la zona rural llegaremos a 32.000, habrá 32.000, el último censo dio 34 y algo. ¿Vos tenés ahí, Luis, un lugar para Hernán Cartas, nuestro invitado? Por ahí estuvo por todo el mundo y vos sabés que... Tengo una carpa como para ir y bolsa a dormir. Sí, no, acá hay lugar de sobra para todo. Ahora vine un grupo de esas personas de la... No recuerdo cómo es, que vino un suizo, un coreano... ¿El intercambio? Un norteamericano, un japonés y... Vienen en grupo y hacen un bien común para la comunidad. Bueno, y todos los ciudadanos de acá los miramos con los ojos abiertos y sabes que nos dice coreano que no entendemos nada ni que no dice. Dijiste, son las Olimpiadas de Villocampo. Y están trabajando en una plaza, están pintando, están decorando. Y bueno, intercambio cultural. Buenísimo. Albertito se fue a Norteamérica. Yo estaba escuchando recién un reportaje de fondo, a Penita. Y me acuerdo que estuvo un año allá y cuando volvió. Yo me quería agarrar los pelos porque yo creía que iba a ser el progreso de él, adelante de él, el destino de él. ¿Y sabes qué me dijo, Pancho? ¿Qué te dijo? Papi, yo quiero trabajar para vivir. No quiero vivir para trabajar. Y yo sé que acá voy a hacer lo que yo quiero, en mi Argentina. Muy bien. Se vino. ¿Viste? Vino todo allá. Y después con el tiempo lo comprendí. Me costó mucho, pero lo comprendí con los años. Está buenísimo. Un abrazo grande para todos ustedes, al señor Lozada, al Grico. Bueno, sí, me voy a repetir a todos y a todas las mujeres que lo acompañan. Dale. Y ya vamos a ir para Villocampo a una oportunidad. Y tengo la deuda de atenderlo con más tiempo, porque este hizo un casamiento acá, vinieron todos, bailaron el rock con el bar, me dieron vuelta a Villocampo y ahora lo estoy corriendo. Le tenemos que demostrar cariño y amor y todo lo que ustedes merecen. Es cierto, vamos a ir. ¡Me escribía mañana! ¡Uy! ¿Eso quién? Esa es mi señora. Ah. ¡Hola, mami! Un abrazo grande. Dale. Bueno, un abrazo. Sí. Un abrazo. Ahí está Gilla, a ver. Hola, mami. Hola, mi rey. ¿Cómo estás? Bien, papá. Feliz día mañana para todos los chicos. Gracias, mami, gracias. Muchas gracias, Gilla. Muchas gracias. ¿Y vos, Juan, sí? ¿Y a Lolita que todavía no le creció la panza? No. Estamos esperando a ver si cambia el viento, no sé. Ah, bueno, mi rey. ¿Viste cómo es esto? Yo soy grande, papá. Dale. Bueno. No queremos interrumpir mucho el programa. Lo pude escuchar el sábado pasado, 10 puntos, me gustó, me encantó y esta vez no me trajeron el aparatito. Bueno. Que no lo puedo escuchar. Está bien, no, pero fuiste partícipe, Luis. Me gustó mucho la acción esa del chico que encontró al amigo y sé que hoy tiene un tema narrativo también. Bueno, hoy hay otra. Hoy a Imagen de Radio, después de la tanda, tenemos nuevamente la sección Imagen de Radio, así que tratá de escucharnos por ahí, Luis. Bueno, yo lo voy a estar en contacto, pero las puertas están abiertas acá y de muchas familias que lo apreciaron. lo aprecio. Dale, buenísimo. Bueno, papi y mami, un abrazo grande, un saludo, los amo con todo el corazón, los quiero mucho, un abrazo fuerte, un saludo para el Sandro, para Ana María, para Nelson, para todos. Gracias por estar, de verdad, muchas gracias por estar, gracias por saludarme y gracias por hacerme emocionar. No, gracias. ¿Hola? Sí. Sí, sí, sí. Está. Vos, Albert, y no va a pasar mucho tiempo que vas a volver acá con tu gente. En octubre estoy por ahí, pero definitivamente en cualquier momento estoy, papi. Listo, abrazo. Dale, un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Saludos, Luis. Bueno, es el programa de Albert hoy, ¿no? Básicamente sí, sí, claro. Es darle sí, golpes bajos. Gracias, loco, mil gracias. La producción del programa, la producción. Tenemos un saludo más. Sí. Tenemos un saludo más. Este está grabado. No vamos puedo... al saludo y después seguimos directamente hacia la tanda. Bueno, nos vamos a la tanda con este saludo. Mi nombre es Rally Barrio Nuevo. Le voy a mandar un saludo al programa Seguiase. Desde acá, desde el teatro, aquí en Zárate. Y bueno, mucha mierda, mucha fuerza y para adelante con el programa. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de lino. Son las 11 de la noche y 3 minutos. Ahora, el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Comidas Nómades renueva el concepto de vianda. A través de ellas buscamos brindar una opción diferente para quienes quieran comer platos caseros, sanos y con un toque de sofisticación. Si no sabes cómo hacerlo o no tenés el tiempo necesario para prepararlo, llámanos al 15 36 35 92 o vía Facebook buscanos como Comidas Nómades. Y no te olvides, Comidas Nómades Eventos se adapta a las necesidades de tu fiesta. Consultanos al 15 36 35 92 o con el Face Comidas Nómades. Servi Electric de Ezequiel Díaz. Mantenimiento general de electricidad, iluminación, obras, comercios, casas particulares, barrios privados, donde nos necesiten, ahí vamos. Servi Electric de Ezequiel Díaz. Experiencia en el rubro y efectividad. Trabajos garantidos. Contactarse al teléfono 0348715-543206 o al radio 541 asterisco 2371. Presupuesto sin cargo. Servi Electric, todo en electricidad. ¿Es verdad que acá venden la mejor carne de ternerita? Despachen. La mejor carne al mejor precio en Carnicerías El Anglo. Félix Pagola 1050. Carne de ternera de primera calidad. Embutidos, chacinados, pollos y sus derivados. Carnicerías El Anglo en Félix Pagola 1050. La mejor atención, la mejor calidad y por supuesto el mejor precio. Y para tu comodidad, aceptamos tarjeta de crédito, de débito y también tarjeta naranja. Carnicerías El Anglo. Sencillita la ternerita. Entra a un lugar donde la fantasía y la realidad van de la mano. Entra a un lugar donde serás el héroe. Entra a un lugar donde una duda puede costarte la vida. Si estás preparado, entra al mundo del Gus Videojuegos. PlayStation, PlayStation 2, GameCube, Xbox. Juegos, consolas y accesorios. Ventas por mayor y menor. Servicio técnico especializado. Gus Videojuegos. Rómulo Noya, 1028, Zárate. Teléfono 03487-15-531-141. ¿Estás preparado? ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Rugió la bestia en medio de la... Gimnasio Plena Forma te ofrece como siempre la mejor atención personalizada. Sala de aparatos, clases de aeróbica, salsa, axé brasilero, reggaetón, boxeo y taekwondo. Gimnasio Plena Forma. Rutinas para deportistas, rehabilitación, dietas y suplementos naturales. Danzas españolas para chicos a partir de los 5 años de edad. Te esperamos de lunes a sábados en sus dos sucursales. Zárate, Sargento Cabral 1799 y Lima, calle 11, número 680. Director Oscar Lavie, campeón nacional de físico-culturismo y entrenador de atletas. Tatuajes Artísticos Fundi. Gran variedad de diseños, materiales descartables, pigmentos vegetales, tapado de tatuajes. Adherimos a la recolección de residuos patógenos. Absoluta reserva. Todo esto más 10 años de experiencia. Tatuajes Artísticos Fundi. Castelli 656. Teléfono 423-189. ¿Y a dónde vas a ir? Last Rock, entradas, compacts, accesorios, mochilas, buzos, remeras, bordados en remeras, parches y gorras. Todo el mundo en rock, en Last Rock. Escobar, Rivadavia 536, Pilar, Ituzaingó 656. Y en Zárate, 19 de marzo 332. Librería Anta, en Avenida Anta y Suipacha. Todo lo que buscas en artículos escolares y comerciales. Fotocopias, plastificados, pinturería artística, juguetería, regalería y mucho más. Todo lo encontrás en Librería Anta, en Avenida Anta y Suipacha. Variedad, calidad y excelente atención. Librería Anta, en Avenida Anta y Suipacha. Si vos también querés publicitar en La Rock 103.3, comunicate al 03487-437186. No podrías estar en un lugar mejor. Estás en FM Rock 103.3. Tu radio, tu música, en tu idioma. Bueno, gente, se ha largado a llover. Nos da un poco de sueño, de melancolía. La verdad que fue una descarga emotiva. ¿Cómo lo viste vos? No, yo igual creo que la lluvia también se pueden lograr buenas cosas. Sí. No siempre la lluvia, digamos, es algo negativo. No, no, al contrario. Pero es como que a mí me pega bien y mal al mismo tiempo. Es muy ambiguo. Claro. Es eso. Queremos hacer un repaso rápido de todos los mensajes. Tenemos a la Pichu y a Ceci, que están por salir. Las chicas, no sé si con esta lluvia irán en bote, mientras, en bote allá en algún lugar de la noche zarateña. Le queremos agradecer a Soana con X. Soana, que nos pidió un tema de No Te Va a Gustar. Triste, melonía, melancolía. Bueno, perdón, no tenemos algo de que sea un poco más. Ya lo vamos a conseguir y a pasar la semana que viene. Y acuérdense que es acá, como consigno el programa, pasamos todos temas en vivo. ¿Sí? Eso es solo rock, solo en vivo. Antes de ya pasar al separador y darle pie a Albert para imagen de radio, que me parece que con esta lluvia va a estar buenísimo también. Con esta lluvia viene justo imagen con esta de rock radio. También. Con este, y con la rock también. Y nos trajeron dos entradas aquí muy gentilmente la escuela de box de Manuel Bustos para el próximo sábado. Sí, dos entradas para el festival de box. Así que lo que vamos a hacer es sortearlas. El mecanismo que vamos a aplicar en esta oportunidad es que cada uno de los que quieran sortearse cada uno que quiera ir al festival de box nos contacta por el Facebook, ¿sí? Nuevamente ahora lo vamos a dar, es facebook.com HCQHC,

Vení y conocé nuestras instalaciones. Te ofrecemos el alquiler de nuestro salón de fiestas con todos los servicios y atracciones que tenemos para vos. Ofrecemos 4 horas de fiesta con personal que te apoyará en todo momento y si lo requerís, tenemos opción a tiempo extra. Te ponemos mesas para adultos y especiales para niños con sus respectivas sillas, música infantil o de cualquier género durante todo el evento, zona de cocina totalmente equipada, pelotero, castillo inflable, plaza blanda para los más chiquitos, laberinto, futbolito, metegol y mucho más. Vení a Cubo Mágico y disfrutá de una fiesta mágica. Estamos ubicados en Julio Acosta, esquina Belgrano. Llámanos 03487-1555-9012 o 03487-1550-8314 y de 641-2172, 641-2165. Cubo Mágico. Passionata es un nuevo concepto en pastelería gourmet con sabores exclusivos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Todos los productos que ofrecen en su local se van modificando y rotando permanentemente para que puedas experimentar distintas variedades todo el tiempo. Además, cuenta con servicio de catering para eventos, tardes de té y mesas dulces. Podés encargar exquisitas tortas tradicionales o de originales combinaciones para los que prefieren recorrer nuevos caminos de sabores, como aquí nuestro invitado, Hernán Cartas, que recorre nuevos caminos por el mundo. Passionata es pasión y artesanía en pastelería gourmet. Visita su nuevo local en Pinto 869 y dejate tentar. Passionata está abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21. Cliquea, me gusta, en su fanpage de Facebook, en facebook.com/Passionata Pastelería, con el eslogan A pasitos del más allá. Bien, la gente lo va a entender. Vamos. Ahí está, gracias. Gracias por cambiarme la cortina, porque no por Piazzolla, sino por reminiscencias. Bernardo. Por Bernardo. Me gustaría que antes de la y media poder tener cruzar palabras con vos, Hernán. Era hora. Hace tiempo que no lo habíamos, Juan. Sí. Juan Andrés. Es cierto. Yo diría, sí. Tenés que decir cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos, de verdad? Ah, sí. Me parece que fue en... ¿En tu casa? Ah, sí, no, fue por el casting. Pues yo te cuento. Teníamos una banda... con Nacho, que ahora vamos a tener una comunicación telefónica. Bueno. Con Nacho Bison. Qué bueno que esté Nacho ahí. Sí, y hacíamos. Nos faltaba un cantante. Éramos un trío. Claro. Entonces nos faltaba un cantante y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un aviso en el diario? ¿Viene cualquiera? Pusimos un aviso en Pentamusic, me parece. Y tanto hombre como mujer en el casting. O sea que vinieron muchos. Y entre ellos vino Ra. Año 90 y. 9. No, 98. Bueno, y ahí fue que lo conocimos. Más que nada pegamos onda o bueno, escuchábamos la misma música y demás. No por el resto, no de con el perfil o con la onda que buscábamos, pero con él como que había una afinidad más allá de lo musical y por eso tocábamos. No sabía cantar. Pequeño detalle, tampoco. Pero bueno, remamos unos meses. Muy bien. Vamos, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿En Nueva York? Sí. Yo quiero que me cuentes, Albert, que otra vez, yo tengo la virtud de adelantarme a lo que van a contar los invitados, con un poder. Un talento. Quiero que nos comentes, él estuvo en un recital muy particular. Quiero que me digas cuál es, Hernán, en Nueva York. Sí, hay dos recitales. Uno fue el recital de Porno for Pirates. Que es la banda de Perry Farrell, que también tuvo otra banda que se llamaba Jane's Addiction. Y después fui a un recital de David Bowie en el Madison Square Garden, que justamente era el cumpleaños de David Bowie y lo festejaba ese día ahí. ¿Y así? ¿Te quedaste al cumpleaños? No, o sea, ahí yo estoy esperando una anécdota, Hernán. De algún recital en Nueva York. Bueno, justamente me enteré por un diario de ahí de Nueva York que tocaba David Bowie y había una... Fue medio de golpe organizado el recital ese. Y el tipo organizó un recital el día de su cumpleaños, invitó un montón de, de gente y los festejó en el Madison Square Garden y fue como un recital, cumpleaños recital abierto al público. Así que en ese recital estaba Robert Smith de The Cure, estaba Billy Corgan de Imagine Pumpkins, Frank Black, ¿quién más estaba? Estaban los Foo Fighters y alguno que otro, que había varios músicos. Estaba no me acuerdo, ¿cómo se llama? Juancho, ayúdame. Me falta un músico de Nueva York muy conocido. ¿De qué banda? De que estuvo en el cumpleaños de David Bowie. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, ya me voy a acordar. ¿Pero es cantante? Sí, un cantante, un músico de Nueva York muy conocido de los 70, 80. Lou Reed. Ahí está, mirá, Andy, gracias Andy. Tú sos una computadora, Andy. Siempre falta una fecha, falta alguien, tac. ¿Viste? Sin Google, sin nada. Bien, estaba Lou Reed también. Así que no, fue increíble. Fue increíble porque la gente no lo podía creer, ver todos esos tipos. Trajeron una torta. Y lo loco que la gente es tranquila allá, no es que está totalmente desesperada, porque tienen la costumbre de verlo siempre a esta, claro, gente. Entonces vos caminabas por el Madison Square Garden y por el escenario y estabas cerca de los tipos, y el único Gil que estaba totalmente eufórico era yo, que pasaba por el escenario. Pero estuvo espectacular, la verdad que estuvo muy bueno. Algo que viste, Hernán, de alguno de estos personajes que vos lo viste y dijiste, mirá vos este tipo, no sabía que tenía esta maña. No, bueno, algo que me sorprendió. Me pasó que yo estuve 3 meses en Nueva York, estuve viviendo ahí en Greenwich Village, en el Soho, y me pasó que me encontraba gente conocida en la calle. Me pasó que me encontré a uno de los Beastie Boys caminando por el Soho. O sea, como loco, como que caminás por la calle acá y decís, el Capital, decís, este es Arte, este lo conozco. No, a vos te pasó. Pará, lo que pasó. ¿De qué disco lo conozco? Pará, bueno, buenísimo, porque bueno, después de verlo con Diego Oscar Carrizo, el recital en el 95, yo me fui a Nueva York en el fin del 96, y yo con la cámara de fotos andaba todo el tiempo en la calle tratando de sacar fotos, y bueno, la calle de Nueva York es buenísima. Y veo un tipo siempre tratando de ver algo despierto, ver algo loco en la calle. Y veo un tipo que viene caminando y era Mike D de los Beastie Boys. Y no me lo paso así y me pareció que era él. O sea, agarro y doy la vuelta y hago como que voy para otro lado y lo vuelvo a cruzar y sí, era él. Y la emoción lo empieza a seguir al chabón. No, lo medio psycho. Lo empieza a seguir por ahí, por Chinatown, estamos por ahí. Y el flaco le dio miedo y empezó a correr, viste, medio como a sabotage. Claro, entonces me di cuenta y digo, no, sos un desubicado, Hernán. Sí, sí, sí. Pará. Y bueno, no sé, le quería pedir un autógrafo, le quería. No estaba con la cámara en ese momento, pero quería, no sé, tocarlo. Loco, me encanta tu música, hace un año te vi en vivo la primera vez. Vengo de Argentina, pero bueno, no me dio tiempo porque salí corriendo. Bueno, pequeño detalle. ¿Hasta ahora cómo venimos el tiempo, Andy? ¿Bien? Venimos bien. ¿Podemos seguir con el viaje de Hernán? Porque de Nueva York, 3 años. No, 3 meses estuve en Nueva York. 3 meses. Sí. Porque en ese momento había una visa en Argentina que te podías ir a Estados Unidos, digamos, sin visa por ser argentino y quedarte 3 meses. Sin ningún tipo de permiso. Así que bueno, hasta el último minuto que me podía quedar me quedé y me volví. ¿Volviste a Zárate? Volví a Zárate, a San Martín. Porque yo estaba haciendo una carrera, estaba en la U, así que estaba medio acá y medio en Buenos Aires, sí. Hasta ahora en el viaje de Hernán Cartas nos fuimos de Zárate a San Martín. Bueno, después de San Martín fuimos a Nueva York. No. No, yo cuando estuve en Nueva York era cuando tenía 21 años. Es decir, corregime el viaje. Salí mi primer viaje, digamos. Nueva York primero, después volvimos a Zárate. Después me quedé unos años acá, entre Buenos Aires y Zárate. Y en el 2002 me fui a San Martín, con una novia que tenía en ese momento, me fui a San Martín de los Andes. Y en realidad yo me quería ir a Europa, porque tenía la ciudadanía, pero mi novia no tenía la ciudadanía, así que era una complicación. Pero quería viajar y encontramos unos amigos que estaban en San Martín de los Andes y bueno, era una buena posibilidad para ir para allá. Siempre la Patagonia tenía el sueño de conocerla y nos fuimos para allá. Fue buenísimo. ¿Fuiste en San Martín? ¿Cuánto tiempo estuviste, Hernán? Estuve 4 años. ¿Fuiste, buscaste trabajo? Sí, fui. En realidad yo tenía un negocio acá. Yo tenía un negocio en Zárate y vendí todo el fondo de comercio, lo alquilé. Así que eso me servía para estar unos meses allá, viendo qué onda, con a ver gente, cómo trabajas a hacer para quedar. Ese verano hacía trabajos medio esporádicos, me dediqué a disfrutar el verano, la verdad. Y que estuvo muy bueno, la verdad es uno de los mejores veranos de mi vida, porque llegar a un lugar como San Martín, la montaña, el verano, los lagos, bicicleta, el bosque era espectacular y fue genial. A pedido de Hernán, sabemos que le gusta mucho este tema. Vamos a escuchar una sorpresa para él. ¿Una sorpresa? A ver. Y para Diego también. Horas 40 minutos, seguimos acá en la segunda edición de Hace que Hace. Estábamos disfrutando un tema dedicado aquí para el amigo Hernán Cartas, que nos está contando su experiencia por el mundo. Quería hacer un comentario para las chicas que se perdieron la última parte de la imagen de radio. Vamos a subir las historias que contamos en la sección imagen de radio, lo vamos a ir subiendo al blog de Hace que Hace, así que ahí van a poder apreciar o leer toda la historia que vamos contando programa a programa. Las chicas comentaban que justo estaban escuchando la radio por internet y cayó un radio que se cortó la radio, cortó la señal. Un rayo. Sí. Que lo mandó. Gracias claramente, por la corrección. Claramente lo mandó Ida del Sur, porque nosotros estamos compitiendo contra el programa de Tinelli en estos momentos. No, me parece que fue Ford el que lo mandó. Ah, porque también estamos compitiendo con o TVR. O Birds, muy bien. Vamos a. Obviamente que desde aquí, desde Hace que Hace, si me permitís saber, vamos a darle difusión a las bandas locales en la medida que podamos y que nos dé el tiempo. Y obviamente estaría bueno que se acerquen aquí, que den a difusión sus fechas. Mañana está tocando Santas Calaveras, estará tocando junto a Subo Punto, una banda muy buena, dos bandas muy buenas. Este tema que estamos escuchando, Andy, ¿es de Santas Calaveras? Justamente es de ellos. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estamos tratando de enganchar a los chicos de Santas Calaveras, que me parece que han terminado un ensayo, están todos reunidos. Pero obvia, otra vez las inclemencias climáticas, las líneas telefónicas, las tormentas solares, ¿no? ¿Cómo sigue? Estamos maltratando el mundo. Es cierto. La Tierra. Es cierto. ¿Y ¿Qué luego... pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué no pasa en Argentina? Así que mañana en el bar La Estación de Campana, a la medianoche, se va a estar presentando Sur Oculto y Santas Calaveras. En la medida que podamos, vamos a tratar de sacarlo a Nacho y a los chicos de Santas Calaveras, los que nos resta el programa. Pero queremos compartir con todos ustedes otro tema de Santas Calaveras. ¿Cómo se llama, Andy? No es cómo se llama. Este se llama El Poeta. El Poeta. Lo vamos a escuchar un poco ahora. Vale. Pudimos comunicar, gracias a Ricardo Ford por habilitarnos otra línea, la mandó. Estamos en comunicación con Nacho. A ver, ¿me escuchás, Nacho? Hola. Nacho. Hola, sí. ¿Me escuchás? Pero muy bien. Muy bien, estás acá en Hace que Hace en vivo. Acá te saluda Albert, Hernán, hola, Andy. Nacho. Hola, Nacho, un placer tenerte. Lo que pasa es que un rayo cayó, un rayo fue fulminante. No. ¿Están bien? ¿En qué país estás, Nacho? A ver, esperen, que problemas. ¿Cómo? Ya, no, ¿cómo también? Ahora sí, estoy cayendo en el planeta Tierra, ¿cómo andan? Ah, perdón. Acá está Hernán Cartas. Pero, qué honor, el señor Chivo Cartas. ¿Cómo te va? Ignacio, ¿cómo estás? Me dijeron que tenés mucha barba. ¿Mucha qué? Mucha barba, me dijeron que tenías. Sí, uno se pone viejo, chiquito y... Hace muchos años que no nos vemos, Nachito, te mando un abrazo grande. Lo grande, Chivo. Nacho, contame lo de la fecha de mañana. Es una lata, muchacho, no sé qué onda. Sí, por eso, es la lluvia también. Ah. Contanos lo de la fecha de mañana. Sí, mira, mañana vamos a estar tocando con Sur Oculto, en el bar La Estación, en Campana. Queda, ¿en dónde, muchacho? Porque estamos acá reunidos haciendo la previa, digamos, como concentrando y... ¿Dónde? Alemi Roca, sí, bueno, ahí en la estación de Campana. Esa misma, se conoce. Muy bien. ¿A la medianoche? ¿A qué hora van a estar arrancando? 24 horas, sí, más o menos, va a estar. Estamos tocando y estaremos tocando. Buenísimo. Pasale, si querés, el Facebook de la banda, un dato para los que quieran enterarse más o menos de cuál es la onda. Sí, bueno. El Facebook de la banda es Santas Calaveras. ¿Cómo? Claro, hola, sí. Sí. ¿Por ahí? Sí. Santas Calaveras. Se busca por el Google, estas cosas locas que tiene estos medios masivos así. Y bueno, tiene que salir algo por el Facebook de Santas Calaveras, que hay un MySpace dando vuelta por ahí. Buenísimo. Lo mejor que vayan mañana directamente a la estación y lo escuchen. Escucharme un poco, disfrutar un poco de música, de compartir un grato momento con otra banda de Córdoba que viene, está tocando ahora con Pez. Y bueno, está lindo. Dale, buenísimo. Está lindo mañana. Bueno, mandale saludos a todos los chicos de ahí de la banda. Bueno, muchas gracias por llamarnos, por comunicarnos y muy buenos programas, muchachos. Dale, dale. Un abrazo por ahí. Un abrazo, Nacho. Bueno. Un abrazo, Nacho, gracias. Dale, Andy. Dale. Nos vemos. Chao, Nachito, un abrazo grande. Suerte para mañana. Bueno, bueno. Bien, bueno, tuvimos un poco de todo, media. Media movida, noche. Y la lluvia. ¿Viste la lluvia trae sentimientos ambiguos? ¿Viste? Como que la lluvia no inspira, parece. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a pasar el blog del programa donde vamos a estar subiendo todas las noticias. Y para las chicas que se perdieron el final de la imagen de radio, el blog es hacequehacefm.blogspot.com. ¿Sí? Lo repito, hacequehacefm.blogspot.com. Hubo, como vos mencionaste, hubo dos chicas que llamaron aquí a la radio, que lo contactaron a Jorge por el Facebook de la radio, que se habían perdido el final de la historia y no sabían. Por las inclemencias del tiempo, aparentemente. ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Seguimos, seguimos con el viaje de Hernán. Que, digamos, ¿podemos seguir, Hernán? Sí. ¿Cómo la ves? Me olvidé dónde estábamos. Estábamos primero en Zárate, hiciste 3 meses en Nueva York, volviste, te pusiste de novio, querías ir a Europa, pero tu novia no tenía la documentación como para ir allá. Entonces contactaste a unos amigos que estaban en San Martín de los Andes. Bueno, y me quedé 4 años en San Martín de los Andes. Estudié la carrera de guía de turismo. Me encantó la carrera y me quería quedar ahí. La verdad que llegué a ese lugar y me quería quedar a toda costa. Tenía ganas de estudiar también y bueno, así que empecé a trabajar, empecé a sacar fotos y... Estamos hablando de 2002 al 2006, ¿por ahí? Sí, exacto. 2007. Principio de 2007. Ajá. Sí, y bueno, y tenía ganas de irme para otro lado. En un momento siempre bastante inquieto, sí. Así que mi sueño siempre era conocer otros países. Así que tenía la ciudadanía europea. Justo tenía un amigo que estaba en Nueva Zelanda y me había invitado para ir. Y en uno de esos... uno de esos momentos de estando en San Martín de los Andes, conocí una persona, conocí a muchos extranjeros porque era una ciudad turística que viene gente de todos lados. Y conocí una persona que era de un yankee que estaba buscando un guía turístico para que le muestre la ciudad un poco. Y nos hicimos amigos porque él quería venir a vivir con su familia. Nos hicimos amigos y bueno, mantuvimos así un poco la amistad. Y un día vuelve este hombre con su familia y. Y yo justo estaba trabajando en la Secretaría de Turismo y me pregunta qué iba a hacer. Le digo que me iba a dejar el trabajo y me iba a Nueva Zelanda. Y... No, o sea, así. Sí, iba a renunciar al trabajo y quería ir a Nueva Zelanda. Bueno, era amigo, me parecía un lindo país. Y ahí, la idea después ir a Europa. Y me dice, ¿y por qué no empezás? Yo, el flaco, la verdad que habíamos pegado buena onda. Dice, ¿por qué? Yo tengo unas cabañas en San Bart, en esta isla. ¿Por qué no te venís y por lo menos 20, 25 días de trabajo te puedo dar? Y después te vas, y digo... Buenísimo, digo. Era una buena oportunidad para conocer el Caribe, así que bueno, me fui para allá. Nueva Zelanda no. Y Nueva Zelanda al final no. Cambiaste y fuiste para allá. Sí, me fui los 25 días al Caribe. Sí, me fui al Caribe. Con laburo. Con laburo, sí, una isla francesa. Una isla francesa que yo no sabía hablar nada de francés. Sí. Y lo que manejaba un poco el inglés y bueno, mucho turismo norteamericano, así que la idea era ir ahí 20 días y después. Pensando ir a Nueva Zelanda. Sí. Y cuando fui a esa isla en el Caribe y vi lo que era, dije, yo me quiero quedar acá. Bueno, ahora una breve descripción. Transportarnos a la isla esa en el Caribe. ¿Llegaste? La primera imagen, la postal que vos tuviste de esa isla. Bueno, la postal, una isla... Llego. Primero llego en avión, hago Miami, San Martín. Y me estaban esperando en San Bart, la familia esta, y había perdido el último barco que... Hay un barco que cruza de isla a isla y lo había perdido. Entonces la única opción era ir en un avioncito, que parece un avioncito de papel, muy chiquito, que se movía todo. Y tomé ese avión, que me salió una fortuna. Yo lo estoy pagando en el... Y bueno, un avión. Y llegué a un aeropuerto que es el segundo aeropuerto más chico del mundo. Está, perdón, el aeropuerto de San Bart está como uno de los aeropuertos más riesgosos. Más riesgosos. En Discovery hay un programa de eso. Sí, no, está. Es terrible ese aeropuerto. El miedo mío, todavía lo conservo porque era impresionante. Está justo al lado del mar, o sea, la isla es una isla con montaña, así que es uno de los pocos lugares, unos pocos metros, de 150 metros que podían aterrizar los aviones. Así que son los pilotos, te hacen un curso especial, sí, justamente para ese aeropuerto, no cualquiera lo puede hacer. Sí. Así que no, fue re loco llegar ahí. ¿Y qué viste? San Bart es una... Yo ni sabía lo que era San Bart. Y cuando llego vi una isla más exclusiva del mundo, con gente de mucho dinero. Pero, o sea, casas muy buenas, ¿no? Pero, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Mucho dinero, pero tranquilo. Como Villa Campo. Como Villa Campo. ¿No? Sí, tranquilo y sin mucho dinero. Bueno, relajado a comparación de otros lugares con mucho dinero del mundo, digamos, sí, está bien, hay yates caros, pero la gente para vestirse está tranquilo. O sea, la gente del pueblo, de la isla, gente que nació ahí, se junta con gente muy famosa, con mucho dinero, y se juntan a tomar algo en un bar. No hay paparazzi, no hay nada, es muy relajado el ambiente, ¿entendés? No hay, es una ciudad bastante, una isla bastante segura, entonces puede encontrar algún artista famoso que van ahí, porque es un lugar tranquilo, muy difícil de llegar a ese lugar. Sí. Entonces no hay paparazzi, están tranquilos. Es como un gran country, digamos. Claro. 5.000 claro, personas, sí. 25 kilómetros cuadrados. Hola, Hernán, una pregunta. El amigo este que te John, hiciste. Una anécdota. Sí. ¿Cómo se llamaba el tipo este? John Wayne. No. John Wayne. John Wayne. Y el tipo, no sabes que cuando. Pero es un. No, se llama John Wayne. Y el tipo, se había hecho una foto de John Wayne. Photoshopeada con su cara, con todo el sombrero y todo, y la cara de él. Y una firma de él se la daba a la gente que conocía. Mortal. ¿Cómo? Andaban con el bolsito y te decía, ¿qué tal, John Wayne? Cuando te decía que era John Wayne, te morías de risa. Y el tipo te daba la tarjeta de él que tenía la cara del... El cuerpo de John Wayne con su cara. No, mortal. Este es el amigo que hiciste en San Martín de los Andes, sí, que después te llevó a la isla de Saint Bart. Sí. Y ahora la pregunta es... este amigo tuyo, ¿a qué se dedica? No, bueno, el tipo es un tipo que tenía unas cabañas, unas vilas que le dicen ellos, unas casas bastante lindas enfrente del mar, y las alquilaba al turismo. Y además, bueno, tenía otro solo negocio. Solo vivía de rentas, digamos. No, además es un tipo que compraba y vendía cosas, un tipo de negocio, digamos. Trabajaba desde San Bart comprando y vendiendo cosas con asiáticos, viste, con países medio raros hablando. Era muy loco escucharlo ahí hablando en... Porque yo lo imagino un tipo para tener unas cabañas en esa isla, digamos, tan preferencial, de un tipo de un poder económico, bueno, importante. Me acuerdo. Mirá, recién lo nombramos y sonó un trueno dos veces en el instante en que lo terminamos de nombrar. Yo, por las dudas, me voy a correr un poco de ustedes. Me acuerdo que le había preguntado yo cuánto le había salido en una charla que tuve más de 3 semanas con la familia viviendo. Y le había preguntado cuánto le había costado, porque le gustaba hablar de plata. A mí no, pero me gustaba escuchar nuevas historias. Sí, sí, sí. Y el tipo me dijo que le había costado $1,000,000 el lugar, con una cabaña, y después le construyó 2 más. Así que no, billete, ¿no? Todo medio raro. La verdad. Medio raro. O sea que vos en los 25 días para arreglar el sueldo con el tipo, digamos, iba a lo encargado. Yo laburé, hice de todo. Porque él justo estaban arreglando, así que hice de todo en esa cabaña. En esas cabañas trabajé mucho. Y después llegó un día que el tipo me dice, bueno, Hernán, nos vamos a Canadá. Ya, bueno, más o menos el tiempo que vas a hacer vos. Y yo me quería quedar. Así que yo ya tenía un pasaje de vuelta a la Argentina. Sí. Yo tenía una semana para decir qué hacía. Y yo me quería quedar, pero el tema es que no hablaba francés. Así que tenía una semana para buscar trabajo, porque ya tenía el pasaje de vuelta. Y me fui a un hotel, el más barato de toda la isla. Sí. Que me acuerdo que me salía 60 euros por día. ¿60 euros por día? Sí. Y ¿Más barato? El más barato. 60 o 70 euros, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí. En temporada baja, que era... y lo que hacía era estar todo el día, iba a buscar trabajo. Como yo había tenido experiencia en San Martín del Turismo, buscaba en los hoteles trabajo. Sí. Y todos me decían, está bien, hablas español, un poco de inglés, pero esta es una isla francesa, tenés que hablar francés. Así que no... Me gustó porque el francés te salió como el acento ya, francés. Francés. Y no, no, yo no sabía hablar francés, pero me quería quedar. El lugar, la playa, viste, estaba... Era el verano eterno. Vos sabés que ya nos está quedando poco tiempo y... No, llegamos a... No. Esto amerita otra invitación. Obviamente. Quiero que me cuentes rápidamente, si se puede. Todavía no llegamos a Francia. Nos quedamos en San Bart. Quiero comentarles a todos los oyentes de que Hernán, por lo menos para mí, es uno de los fotógrafos... más, no sé, con es más sensible, con una sensibilidad muy especial. Llegaste a exponer en Francia. Sí. Llegaste a exponer fotografías. Sí, sí. Dejaste. Ahora no, te viniste para acá y no, es que no, dejaste algo armado. No, hay fotos mías en un par de galerías allá. Bueno, sería interesante agendar eso para la próxima vez. Y por ahí me apresuro mucho, pero quiero que me cuentes algo del presente. De tu vuelta aquí a la Argentina, o por lo menos para cerrar un capítulo y anunciar también. No, pero aquí me interesaría saber qué es lo que estás haciendo ahora, que comentamos fuera del aire, el tema más que nada de la revista. Sí, hay dos cosas que están buenas artísticamente que estaría bueno charlarlo. Uno es una revista que estamos armando con un amigazo, con Matías Pai, que esperemos pronto definir algunas cosas. Le mandamos un saludo también. Sí, a Matías, una gran persona, un gran amigo. Muy amigo, hermano de otro muy gran amigo mío, que es Mauro Pai, que está en Nueva Zelanda. Era la casa que yo me iba a ir, al amigo que iba a visitar. Así que una gran familia en general. Y después también terminamos un guión para una película con otro amigo también, con Guille Teleategui. Ah, sí. Qué sí, bueno sí. Que es un. Algo que terminamos el guión ayer de una película, así que estamos viendo cómo sigue la cosa para poder realizarla, así que estamos contentos por eso. Hay que darle, ¿no? Está buenísimo. O sea que te vamos a tener nuevamente en cuando otra, quieran, chicos, la verdad me siento como mi casa. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Tenés? Estaba pensando irme a Villocampo. Claro. Porque la verdad que lo que dijo el papá de Albert me gustó mucho, así que. Sí. Me dijeron que era bienvenido, así que no sé. Próximo bien. Destino Villocampo, podemos hacer móviles de allá. Es que va de móviles. Vamos a Villocampo. En octubre seguro para el Festival de la Octubre Europa. Seguro, octubre seguro estamos ahí. Me gustó esto de estar con la puerta abierta, con sin reja, con el verde, eso sí, la verdad sí, que... Seguro. Está buenísimo. Muy lindo. Vos sabés que tenemos un par de último momento. Lo han detenido a... Sí. No me digas. Acá me llega un coaxil. ¿Coaxil? Lo han demorado en realidad detenido. Le han sacado todas sus pertenencias al ingeniero Melaza. El ingeniero Melaza es el dueño del multimedio de aquí de la radio. Que lo escuchaste el sábado pasado. Que vino a cobrar o que está viniendo a cobrar. Lo han detenido, lo han demorado en realidad. Él estaba en un avión. Dice que estaba de gira con quién, Andy, o que se había subido el avión. Bueno, hay estupefacientes de por medio. No sabemos muy bien qué pasó. Él nos llamó, nos preguntó que lo ayudemos, si conocíamos a alguien de aquí en Zárate. La verdad que no, no tenemos mucha influencia de acá, pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para tenerlo el sábado que viene. Llevamos tranquilidad a la familia, no sé si tienen familia, no sé nada, porque también es como John Wayne, es un tipo muy misterioso. John Wayne. Es un tipo muy misterioso y la verdad que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con nosotros. Creo que lo mejor es ni nombrarlos. Ni nombrarlos, o sea, exactamente. Que las cosas surjan como... Exactamente. Acá, antes de despedirnos, en la recta final, saludamos a Jorge Delgado. ¿Sí? Jorge Delgado, amigo mío de la infancia. Un gran abrazo, Jorgito. Sé que estás escuchando. Te quiero mucho, quiero que sepas que tenemos pensado llamarte en algún momento porque está haciendo una movida importante acá en Avellaneda también, sí. Así que después vamos a estar hablando y preparando un poco la comunicación directa en algún programa de Hace Que Hace aquí por la Rock, y más que nada agradecerte por ponerte en contacto con nosotros a través de la página y mandarte un abrazo muy fuerte. Empezamos el programa emocionado, lo seguimos emocionado y terminamos el programa emocionado. La verdad que, Albert, fue tu una noche. Disculpanos si fue algún tipo de golpe bajo. O... Sí, sí, vos sabés que hasta la imagen de radio me costó un montón de la emoción. Sí. Y no era que el micrófono de Albert no se escuchaba bien. Estaba realmente emocionado y no quisimos exponerlo a tantos, porque hay muchos mensajes que nos dicen que no se escuchaba el micrófono, pero en serio, era que estaba emocionado en lo que hicimos exponer. Gracias a Liliana Solda, gracias a Fede Block, gracias a Sandra Carazo, a Gustavo Lozada, a Karen de Paraguay. Felicitaciones a Karen, que se recibió de licenciada, estuve viendo la foto en Facebook. Gracias. Felicitaciones, Karen. Muy bien, felicitaciones. Sí. ¿En algún momento de qué se recibió? Vi las fotos. Ah, de licenciada en algo. Si es licenciado puede salir economista también de Paraguay. Totalmente. Gracias a Leandro Macovesi, gracias a Adriana Cunha, a Marcelo, gracias a Romina Liviek, también a todos los que nos están escribiendo. Ya están empezando a participar por las entradas de Vox. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir, porque Hace Que Hace no se termina a las 12 de la noche del sábado, sino que continúa. Continúa durante toda la semana. Aparte tenemos las dos entradas de boxeo. Los ganadores de las entradas van a salir en el Facebook. Sí, acá Gustavo Lozada me pregunta si que es David Virjan contra otro rival. Sí, Gustavo, me tenés que decir el nombre completo, dirección y cuál de cada uno de los boxeadores. Porque si es si hay algo que es Hace Que Hace es federal. Y positivo. Positivo. Sí, estamos con el fisco. Hoy fue un poco internacional igual. Hoy fue un poco internacional y muy accidentado por la lluvia. No queremos despedirnos sin antes mencionar que esta radio está cumpliendo años el miércoles, ¿sí? Así claro que pueden enterarse por el Facebook de la radio, que va a haber una movida muy interesante el miércoles con, obviamente, la gente de los programas, de la grilla de programas, y también todos los vecinos o la gente... Los escuchas de la radio. Albert, ¿te quedó algo en el tintero? No, emoción, mucha emoción. Un programa muy emocionante, la verdad, muy emocionante. Muy contento, muy agradecido a Hernán, que nos estuvo contando todas sus vivencias. Te comprometemos viajes. Para que vuelvas. Sí, para seguir. Por favor. Contando el viaje, nos quedamos menos de la mitad, pero bueno, en otro momento seguiremos hablando. ¿Sabes lo que podemos hacer, Andy, antes de despedirnos? Podemos hacer en Google Maps hasta donde fue él. Vamos a un itinerario. Muy bueno. ¿Sí? Con un par de fotos y lo subimos al blog. Sí, les puedo dar fotos de los lugares que estuve. Está buenísimo. Está bueno. Vamos a hacer eso. Y el video del aeropuerto de San Bart. Ese video. Dale. Tengo fotos del aeropuerto, así bueno, que buenísimo. Se las paso. Muchas gracias, Hernán. Bueno. Gracias a Santas Calaveras, a Germán. Gracias a todos los que se comunicaron y los que nos siguen apoyando a través de internet. Álvaro, decimos el blog para que nos escuchen. El blog es hacequehacefm.blogspot.com. Allí vamos a subir el audio de este programa. Van a tener el audio del anterior programa. Imagen de radio, ¿sí? Y todo lo relativo al programa. Muchas gracias, Álvaro, por compartir esta noche a ustedes con nosotros, ¿sí? Muchas gracias, Andy, también por operarse del hombre orquesta. ¿Y con qué nos despedimos, Andy? Nos vamos con Los Ramones en vivo en Argentina. Qué bueno. Bueno, Los Ramones y también, bueno, y muchas condolencias para la familia del ingeniero Meraza. Esperamos que poder sacarlo nuevamente en algún momento. Dale, gracias. Adiós.